El anciano, el niño y el burro. Érase una vez un anciano y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Llegaron a una aldea caminando junto al asno, y al pasar por ahí, un grupo de jóvenes se burló de ellos. ¡Qué par de tontos! Tienen un burro y en lugar de montarlo van los dos caminando. Oiga, por lo menos el viejo podría subirse al burro, ¿no? Tienen razón, hijo. Móntese usted, abuelo, que usted está más cansado. Sí. El anciano se subió al burro y prosiguieron la marcha. Llegaron a otro pueblo y al atravesarlo, una vecina se molestó mucho cuando vio al adulto sobre el burro y al niño caminando al lado. ¡Parece mentira! ¡Qué barbaridad! ¡El viejo sentado y el pobre niño caminando! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? ¿No le da vergüenza? Mira. Tiene razón, hijo. ¿Qué, abuelo? Yo estoy aquí tan cómodo y tú, en cambio... Pero, abuelo, si yo no estoy cansado... No. Cambiemos. Pero, abuelo, móntate no. Tú ahora en el burro. ¡Ay, abuelo! El anciano y el niño intercambiaron sus puestos y siguieron su camino hasta llegar a otra aldea. ¡El colmo! ¡Vengan a ver esto, vecinos! El joven montado en el burro y el pobre ancianito que no puede ni con su alma caminando. ¿Cómo hacer eso? Vamos a hacer una cosa, hijo. Dígame, abuelo. Tú pesas poco. ¿Sí? Creo que el animal puede con nosotros dos. ¿Qué? El burro avanzaba sin problemas, llevando al niño y al abuelo sobre el lomo. Pero cuando cruzaron junto a un grupo de campesinos... ¡Tengan compasión, caramba! ¡Van a reventar a ese pobre animalito! ¡Pero ese es un abuso! Ah, ya no sé qué hacer, hijo. ¿Por qué, abuelo? Tienen razón, porque el burrito debe estar desfallecido. ¿Y si lo cargamos, abuelo? ¿Eh? ¿Cargar al burro? ¡Sí! Sí. Tal vez podamos... Ya, vamos. Sí. A ver, tú ya. Y así llegaron al siguiente pueblo. El anciano y el niño con el burro sobre sus hombros. ¡Nunca vimos gente tan boba! ¡Mire! Tienen un burro y en lugar de montarse sobre él, lo llevan a cuestas. ¡Qué tontos! De repente, el burro que iba cargado se espantó, cayó por un barranco y murió. Si te dejas guiar por las opiniones de los demás, acabarás como el anciano y el niño de este cuento, sin burro y sin llegar a ninguna parte. No hagas caso al que dirán. Escucha únicamente la voz de tu corazón. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.